Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. El espacio de deportes sigue siendo el Federico Buisán, pero como está descansando desde la semana pasada, tenemos el aporte de otro formidable colega, de José Carlos Álvarez Darrón. ¿Cómo estás, José Carlos? Buen día. Pero qué gusto saludarte, querido Jorge Méndez, y un placer para mí también ocupar el lugar de Fede, en este caso, como buen suplente, y además merecidas vacaciones para él. Me imagino qué lindo, qué luminoso debe estar todo por ahí, ¿eh? Sí, la verdad que de esos días que miramos a través de la ventana de nuestro estudio acá y la postal que nos brinda Punta del Este es formidable, ¿no? Damos gracias todos los días de vivir en este lugar y de, bueno, que tanta belleza nos esté rodeando nos motiva mucho también. Como ya diría un amigo, ya voy a llegar a vivir ahí. Bueno, bien. Jorge. Lo bien que puede hacer tenerlo de vecino por acá. Bueno, con mucho gusto, también en el pueblo decían, venga que casa y bebida no va a faltar, nunca hablaban de la comida, pero bueno, dice cómo es todo. Vamos que venimos, rentista Boston River a las 3:30 de la tarde, estamos hablando de la segunda fecha del torneo clausura, Andrés Matonte será el árbitro y se jugará en el complejo, va por televisión. Peñarol Fénix va a las 20 horas en el campeón del siglo y con gente, Esteban Ostojich, el árbitro, después de una semana de tanto reclamo y de tanto llanto, ¿no? De parte de uno y de otro. Los grandes marcan el camino. El sábado, Cerrito Cerro Largo a la 1:15 de la tarde en el Francini, con Pablo Jiménez. Villa Española ante Sudamérica será 3:30 en el Obdulio Varela, con Leodán González. Y el domingo, Liverpool Rampla va en Belvedere a las 12:30 con Andrés Cuña. Nacional juega frente a Progreso. Nacional en el Gran Parque Central, la vuelta del público también, 3:30 de la tarde. Gustavo Tejera el árbitro. Y Montevideo City Torque va ante Plaza, que es el primero en la tabla anual, a distancia de 5 puntos, tiene 36. Plaza que quiere, bueno, marcar su camino, 17:45 será, y el árbitro Cristian Ferreira. El lunes se cierra la fecha con Deportivo Maldonado ante Wander en el campus, por ahí cerquita, a las 3:30 de la tarde con Daniel Fedorzuk. Y fíjate que es una fecha que comienza el viernes, que termina el lunes, que tiene que ver el viernes con que Peñarol juegue, porque la próxima semana va a estar enfrentando al Atlético Paranaense por Copa Sudamericana. Hablamos de la segunda división profesional, qué cosa que pasó ahí cerca, sí, en San Carlos, ¿eh? Sí. Diego Forlán fue cesado por el Atenas, 12 fechas nomás pudo ser el entrenador, es cierto que ganó tan solo 4 partidos, que perdió con Rampla en la última, pero que tuvo diferencias con el gerenciamiento, y esto ha determinado que Diego, en este momento se está despidiendo de su plantel y dando sus propias explicaciones. Lo que se me hace es que Diego, que acá jugó en formativas en Danubio, en Peñarol, y no lo vieron, y debió comenzar su carrera en Argentina, bueno, algo parecido le va a pasar como entrenador. Acá nunca lo pudimos ver, porque en Peñarol empezó, fue, vino, y a las 10 fechas afuera, y acá 12 fechas hacia afuera. Y me extraña eso, ¿no? Porque como que cuando vos marcas un proyecto y decís, bueno, va a ser Jorge Méndez el encargado, bueno, démosle tiempo a ver qué es lo que puede hacer, porque no, y más en estos momentos que vivimos, que todo es más difícil, ¿no? Con el tema pandémico y demás. En fin, así son las situaciones. El Defensor le ganó a Rocha 2-1, Santana hizo los 2 goles, fue su nochecita, y es el cuarto triunfo de Defensor Sporting, que queda segundo tras Racing, que bueno, tiene 25 puntos porque ganó también su partido oportunamente, Defensor 23, Albion 21, Juventud y Danubio llegan a 19 en este momento. Hoy es muy importante aclarar que recién el martes van a jugar la próxima fecha, que será la 13ª en segunda profesional, ¿no? Cuando Villa Teresa se enfrente a Uruguay Montevideo, Atenas a Danubio y Racing a Rampla Juniors, Rampla que con el Tola Antunes logró ganar, terminó la salida de Forlán y quiere quedarse, ¿no? Porque no está peleando muy arriba, sino más bien está peleando por mantenerse en la categoría. Albion Juventud será el miércoles, Central Rocha y Defensor Sporting ante Cerro. Esto es lo que tiene que ver con nuestro fútbol a propósito de la primera y de la segunda profesional. A destacar lo de Defensor, José Carlos. ¿Cómo? La recuperación de Defensor. Creo que realmente desde que llegó el nuevo técnico le cambió la cara, ¿no? Sí, vos sabés que sí, Jorge, porque cuatro partidos en los que ha ganado consecutivamente, claro. Hay mucho nervio en lo que tiene que ver con la segunda profesional. Vos fijate además que se juega todo en el Charrúa, esto por temas televisivos, por lo que decidió la divisional, está claro. Pero fíjate que la primera, estamos hablando de que hoy juega Peñarol con público, mañana Nacional con público, todo el hincha puede llegar a la cancha, y en segunda no. Y en segunda tenemos a Defensor, a Danubio, a Cerro, a Rampla, a Central, es decir, a equipos que han hecho también historia en el fútbol uruguayo. Y sin embargo, como todo se juega en el mismo escenario, el público no puede ir, ¿no? Y son hinchas que tienen mucho que ver, o sea, muy arraigados, ¿no? Por ahí, por barrio, por querer lo que siempre sintieron, por sentido de fin de semana, ¿no? Y sin embargo, no pueden participar. Y Defensor Sporting cambió de entrenador, una directiva que movió toda institucionalmente y en este caso ha logrado ganar cuatro partidos seguidos y meterse a dos puntos. La divisional propone un campeonato donde nunca estás afuera. ¿Por qué? Porque después hay playoff. Es decir, en primer lugar, ascienden tres, que es lo que importa, ¿no? Más allá de ser campeón. Y después del ascenso directo vos tenés posibilidades de playoff y hasta el final tenés alguna chance que no te lo da un campeonato común. Es, digamos, casi que calendario similar al básquetbol, ¿no? En función de las oportunidades que te brinda. Claro, claro, es diferente a los torneos convencionales, por llamarlo de alguna forma. Convencionales, ahí, esa es la palabra. Bueno, debo contarte que Cavani no jugará el fin de semana con el Manchester United. El United va a visitar al West Ham, Cavani sigue sentido. El miércoles otra vez se jugará ante el West Ham, en este caso por la Copa de la Liga, y ahí estaría volviendo Solskjaer, que es el entrenador del United, lo destacó, y esto es importante porque es una de las primeras señales interesantes que vemos, ¿no? Sabiendo que está Cristiano Ronaldo, sabiendo los jugadores que tienen ofensiva el United, Solskjaer habló de que Cavani tiene que estar a un 100% y es por eso que lo espera, y que le va a hacer de mucha utilidad, y esto es muy destacable. En ranking FIFA Uruguay subió un lugar, está en el lugar 12º, estar en el lugar 12 en el mundo no me parece nada mal. Primero Bélgica, segundo Brasil, tercero Inglaterra, cuarto Francia. Bueno, y el fin de semana hay una linda propuesta, yo estaba como seleccionando para contarte, Jorge, lo que podés ver, más allá de que sé que vas a descansar y apagar la televisión, porque me contaron ahí. Pero bueno, tenés. Hoy, por ejemplo, Newcastle ante el Leeds en Premier. Eso a las 4 de la tarde. Y además el Celta frente a Cádiz en la Liga de España. Sassuolo ante Torino en Italia. Esto es hoy. Sábado, propongo Manchester City ante el Southampton. Esto será a las 11 de la mañana. No está mal. Y claro, Atlético Madrid frente al Bilbao va a 11:15. Y ahí podemos ver a Suárez, exigirle a Suárez y esperar que venga para el 7 de octubre cuando Uruguay enfrente a Colombia. Y el Inter frente a Bolonia, ahí Matías Vecino, va a la 1 de nuestra tarde, el sábado. El domingo, West Ham ante el United, sin Cavani, ya lo dije, pero a las 10 de la mañana. Después tenemos Valencia-Real Madrid, Maxi Gómez, Fede Valverde, a las 4 de la tarde. La Juve frente al Milan, va 4:15. Y el PSG, con Messi y todos, ahora está pidiendo paciencia a su entrenador, porque después que traes todo y que pagas todo, tenés que ganar. PSG va ante el Lyon a las 15:45. No está mal, ¿no? Ahora, si sale el sol, apagamos la tele. Y nos damos una vueltita por la costa, una linda caminata, por ejemplo. ¿Cómo no? Ahora, ¿cómo te das cuenta, no? El Paris Saint-Germain pide tiempo y paciencia y a Forlán en la Atenas ya le pidió que se fuera. Vos sabés que es increíble, pero es así. Ahora, el pedido que hace el entrenador del PSG es a los dioses, ¿no? Porque sí, si hay algo que no hay, claro, es tiempo y paciencia. Claro, claro. Los apuros son de ellos, aunque son los que ganan más y los más famosos, ¿no? Porque tienen claro, la obligación. Claro. Ahí sí que tienen la obligación de ganar, la obligación de ganar. Sí, tal cual. Lo que pasa es que es lógico también el pedido, pero viste que se da en fútbol sobre todo, ¿no? Que esa posibilidad de que cuando comienza el partido cualquiera pueda ganarle a cualquiera, que no basta con lo que gastaste o quién sos o con la cédula para determinar cómo saldrá el encuentro. No es lo mismo en otros deportes colectivos, ¿no? Claro, claro. Digamos, si juega la selección de la NBA contra contra cualquier otro equipo, ya sabés que va a haber una diferencia de por lo menos 20 o 30 puntos. En fútbol, si juega el Madrid con el Alcorcón, no sabés cómo van a salir. Podés apostar, pero no sabés lo que va a pasar después. Simplemente 11 de pantalón corto de cada lado y una pelota en el medio, ¿no? Está clarísimo. Y está clarísimo y me parece que viene por ahí. Pero tiene mucho de magia, tiene mucho de arte, tiene mucho de el fútbol. Decía algo Dolina alguna vez, ¿no? Que la gente que iba contra este deporte, que se lo debemos a los ingleses por las reglas, ¿no? Uh-huh. Que considerar que el fútbol son 22 tipos corriendo tras una pelota es lo mismo que pensar que una buena novela de Flaubert es una buena combinación de papel y tinta. hay mucho más magia, ¿no? Y eso está, ¿y eso cómo... está bueno. Y por eso también me parece que nos termina seduciendo tanto o haciéndonos parte. Es más, yo creo que el fútbol hoy ocupa el lugar que, qué sé yo, en su momento pudo llegar a ocupar la política. Es decir, vos pertenecés ya a un equipo, ¿no? O sea, y la gente va hasta el final por eso, por ser de, suponente, de Peñarol o de Nacional, y no tanto por lo que puedas votar o por lo que puedas pensar. O el fútbol se ha hecho cargo de todo. Ahí están sus virtudes y ahí están sus males. Tan simple como pensar cómo hubiesen sido nuestras vidas sin el fútbol. Eso está bueno. ¿Y sabés cuándo lo nos damos cuenta? En esos momentos en que hay un domingo sin fútbol. Sí, es cierto. En los tiempos de receso andamos como perdidos. Andamos como perdidos. Algo falta. Aunque no te acerques a la radio o aunque no prendas la televisión, llega un momento que decís, algo está faltando en este domingo bendito. Bueno, José Carlos, te mandamos un poquito de sol y de buena luminosidad desde acá, con mucho afecto para ti. Yo no es por nada, pero me parece que voy a juntar plata y a salir y pagar dos peajes y estar por ahí mañana. Vamos. Bueno, siempre un abrazo grande. Bienvenido por acá. Buen fin que de semana para ti. Que pasen ustedes muy bien. Dale, buen gracias. Fin de semana. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.